Enteramente, seguramente entre hoy y el domingo siguiente compartiré un mensaje sobre la carta de Efesios. Entonces, puedes abrir tu Biblia en la carta a los Efesios y tenerla desde el capítulo 1, versículo 1, porque no vamos a salir de la carta de los Efesios, ¿vale? Los próximos dos domingos, o sea, hoy y el próximo domingo estaremos meditando exclusivamente en esta carta. Pero más que centrarme en toda la enseñanza de la carta y tratar de darles un estudio sobre la carta, que no es lo que voy a tratar de hacer, voy a centrarme en cuatro aspectos o cuatro temas que yo veo que destacan o que son vitales en el transcurso del desarrollo de los temas que Pablo expone ahí en esta carta. Pablo expone varios temas muy importantes. Yo diría que estos cuatro de los cuales yo voy a hablar no son todos los temas que se encuentran en la carta, pero estos cuatro temas sí tienen una relevancia y una importancia vital para nuestras vidas como cristianos. Yo creo que necesitamos entender y crecer en nuestra comprensión espiritual. Dí conmigo, comprensión espiritual. Cada vez que yo les diga que digan algo, lo van a decir mirándome a mí. ¿De acuerdo? Diga comprensión espiritual. Ah, bueno, así yo me aseguro que todos están conmigo y no están en otra parte, ¿no? No están dibujando un muñequito diciendo comprensión espiritual, sino que están con su corazón y su espíritu aquí. ¿Qué necesita el pueblo de Dios en este tiempo? Comprensión espiritual. Muchas veces se escapan las bendiciones de Dios para nosotros porque no tenemos la suficiente comprensión espiritual. Y es muy triste que nosotros, teniendo toda la revelación plena del Señor, porque la Escritura es la revelación plena del Señor, subutilicemos o dejamos que se escape de nuestras manos las realidades tan tremendas que hay y que ya podemos apropiarnos de ellas. Y yo, como les dije, voy a meditar sobre la carta a los Efesios, pero quise pensar, y no busque eso, solamente escúchelo, en cómo comenzó la iglesia de Éfeso. Y la iglesia de Éfeso la vemos el comienzo en el libro de los Hechos, en el capítulo 19, cuando Apolos llega a Éfeso y va a compartir el evangelio y se encuentra con unos discípulos allí y les pregunta que ellos en qué han creído o en quién han sido bautizados. Y ellos dicen: hemos recibido el bautismo de Juan y hemos creído en el arrepentimiento de nuestros pecados. Y Apolo se da cuenta de que estas personas tienen hambre de Dios, pero no tienen una revelación completa de Dios, así que él les expone el evangelio de Jesucristo. Y una vez que les expone el evangelio de Jesucristo, algo muy precioso que ocurre en este pasaje y que nos muestra la importancia del nuevo nacimiento, es que lo primero que hace después de creer no es bautizarlos en agua, sino orar por ellos para que reciban el Espíritu Santo. Y cuando él ora por ellos, ellos reciben el Espíritu Santo y ahí se forma un grupito de creyentes que apenas están empezando a nacer con un anhelo y con una sed en la ciudad de Éfeso. Luego Éfeso llegó a ser una de las iglesias más grandes de su época en medio de tiempos muy difíciles. Y sabemos que la iglesia de Éfeso pasó por muchos procesos, incluyendo el último mensaje que tenemos en la Escritura, en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, cuando el primer mensaje a las iglesias es el mensaje a la iglesia de Éfeso. ¿Se acuerdan? La que ha dejado el primer amor. Por tanto, arrepiéntete y vuelve a ser las primeras. Esa es la iglesia de Éfeso. Comienza allí y comienza con un fuego de Dios con el que nace la iglesia. Pero vemos que esa iglesia tiene peligros de perder la esencia. Y Pablo les escribe la carta para afirmar cosas profundas de la doctrina cristiana. Escúchame, tú tienes que dejar de ser niño y de ser niña en el Señor y empezar a entender cosas profundas del evangelio. Porque si no, el diablo te tiene viviendo en una profundidad espiritual de 5 centímetros. Crees en el Señor, pero sin profundidad. La doctrina es importante porque produce en nosotros profundidad. Usted sabe que cuando van a construir el edificio, cava profundo y entre más alto, más profundo, porque los cimientos La doctrina produce en nosotros cimientos, fundamentos, que hacen que sepamos en quién estamos anclados. Cuando vienen los pensamientos y las emociones incorrectas, los fundamentos nos tienen anclados. Yo he llamado este mensaje, aunque no es el tema central que voy a abordar, en Él y con Él. En Él, o sea, en Jesucristo, en Él y con Él. Porque son dos expresiones que son como el eje sobre el cual se va moviendo toda la enseñanza en toda la carta. Lo que somos en Cristo y lo que podemos hacer con Cristo ahora que Él está en nosotros. Pablo reta a estos cristianos de Éfeso, como yo te reto hoy como cristiana de la iglesia cristiana Amor Fraternal. Podríamos cambiar el nombre de Éfeso a Amor Fraternal para retarte en esta mañana y decirte, hoy tú estás en Cristo y tú estás con Cristo. Y la pregunta, si estás en Cristo y estás con Cristo, tú necesitas aplicarte toda la enseñanza de esta predicación sobre tu vida, con Él y en Él. Y lo vas a ver continuamente en toda la carta. Cada vez que encuentres antes del nombre de Cristo con o en, tú vas a subrayar, tú vas a enmarcar, porque es muy importante, tú vas a ver nuestra posición. Te voy a decir cuáles son los cuatro temas que vamos a estar hablando estos dos domingos. ¿Estás listo para escucharlos? El primero es nuestro lugar, nuestro lugar. El segundo es la fe. El tercero, las obras. ¿Cuáles son? Nuestro lugar primero. Segundo, nuestra fe. Tercero, las obras. Y cuarto, el amor. El amor. ¿Recuerda lo que te he dicho? Si alguien no escuchó, tranquilo, aquí le vendemos la predicación, el cassette, se la ofrendamos, lo que sea. Pero no pregunte. ¿Vale? Muy importante prestar atención. ¿Cuáles son las cuatro cosas? Díganlo a ustedes. Primero, nuestro lugar. Segundo, tercero. Y cuarto, el amor. ¿Vale? Hay más temas en la carta importantes. Pero yo creo que estos cuatro temas podemos hilarlos con otros temas de la carta. Y yo he sentido, créanme que no he preparado este mensaje en frío, como sin considerar la realidad de lo que percibo y veo que está pasando en la iglesia, sino que yo creo que en consonancia con todo lo que los predicadores que han estado las semanas anteriores han estado predicando, aunque parezca tan diverso, todo está enfocado con la realidad de lo que está pasando en el corazón de esta iglesia. Una iglesia que aunque pequeña no tiene poca fuerza, una iglesia retada a grandes cosas, pero una iglesia continuamente perseguida por el enemigo para destruir su identidad, sus fundamentos, su esencia, para que los creyentes fuertes de esta iglesia pierdan el rumbo por donde tendrían que marchar. Los vemos continuamente en unas luchas espirituales como que ahogan su fe. Y Pablo percibe estas cosas y decide escribir a los creyentes de Éfeso para establecer qué fundamentos profundos. Y yo quiero hoy marcar cuatro fundamentos. Hoy no voy a hablar de los cuatro, pero hemos marcado ya el rumbo de los cuatro fundamentos que vamos a estar impartiendo. Y el primero de ellos es ¿cuál? Nuestro lugar. Escucha muy bien. El lugar que tiene un creyente es una referencia a su identidad, a su posición y al propósito con el que Dios lo ha creado y lo ha salvado. Te voy a repetir las tres cosas que están relacionadas con el lugar. El lugar nos habla de la identidad. El lugar nos habla de la posición. Y el lugar nos habla del propósito. Tres cosas que marcan el lugar, posición, habla de estas tres cosas. Posición no es solamente estar en un sitio físico, sino que ese sitio marca quién eres, para dónde vas, qué crees y en qué estás determinado. Posición y lugar son tres cosas indispensables. Y posición y lugar están descritos en la carta a los Efesios con la expresión lugares celestiales. Alguna vez ya hemos predicado sobre esto aquí en la iglesia, sobre los lugares celestiales. Pero una vez más, yo quiero afirmar hoy este fundamento de los lugares celestiales. Porque si hay una expresión que se repite en varios pasajes, y los vamos a ver todos en esta mañana, porque son solamente cuatro pasajes, cuatro versículos que hay en esta carta, pero los cuatro versículos están colocados estratégicamente para reforzar el desarrollo de la enseñanza acerca de la importancia de que un cristiano sepa cuál es su lugar, cuál es tu lugar en el reino de Dios, para que dejes de racionalizarlo todo carnalmente y empieces a percibir y a comprender las cosas espiritualmente. ¿Percibir las cosas cómo? Espiritualmente. ¿Cómo? Espiritualmente. Pero lo tienen que hacer mirándome a mí. ¿Cómo? Espiritualmente. Dice que están aquí conectados. Con tanta frecuencia veo a los cristianos que percibimos las cosas naturalmente y no espiritualmente. Mañana sales y tienes un nuevo conflicto, una nueva necesidad, una emoción, un pensamiento, y una vez más te enfrentas a ellos humanamente, carnalmente, naturalmente y no espiritualmente. Abandonas tu lugar espiritual. No te crees alguien espiritual. Y como no te crees alguien espiritual profundo, sigues construyendo doctrinas incorrectas, ¿no? Los espirituales son este segmento, aquellos hermanos de la iglesia, el liderazgo, los responsables, los de la intercesión, ellos tienen que ser espirituales. Yo soy uno normal. Tú no eres uno normal. Yo te voy a mostrar en esta carta que todos los versículos de los que estamos hablando se aplican a todos y cada uno de nosotros. Los lugares celestiales no están destinados o no se refieren solamente a algo aplicable a personas de un alto nivel espiritual. Se refieren a todos los cristianos de la iglesia. Mira el primer versículo, está en el versículo 3, primer capítulo, versículo 3 de la carta a los Efesios. Como ya dije, vamos a estar meditando en Efesios, entonces puedes tener abierta tu Biblia. Y dice este versículo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo. ¿Te acuerdas que dijimos de en? Subrayalo. En Cristo. En Cristo. ¡Qué profunda verdad encontramos en este versículo! Bendice al Dios y Padre que tú tienes, quien te bendijo a ti, ponlo en primera persona, con toda bendición espiritual en Cristo. Cristo ya te ha bendecido con toda bendición espiritual. Escúchalo, decláralo conmigo. Cristo me ha bendecido con toda bendición espiritual en Cristo. Y hay muchas cosas que vamos a resaltar de este versículo. La primera cosa que yo quiero resaltar de este versículo a tus ojos es que te des cuenta que tú eres un bendecido. Tú eres un bendecido. Tú puedes decirle conmigo: yo soy un bendecido. Si la chica dice: yo soy una bendecida. Oh, pues tú no eres un pobrecito abandonado de Dios. Yo, a mí no me importa la situación que tú me puedas describir alrededor de ti. Fíjate que toda la situación que tú me puedas describir a tu alrededor, en tu entorno, es una descripción carnal, humana. No te estás mirando a ti mismo en Cristo. Pero si te miras hoy en Cristo tienes otra posición muy distinta de la que hay en tus ojos. ¿Qué tal si hoy dejamos y nos despojamos de describirnos, de autodescribirnos, de autodeclarar lo que ven nuestros ojos y declararnos la forma en la que Dios nos ve. ¿Cómo nos ve Dios? Somos bendecidos. Somos bendecidas. ¿En qué? En Cristo. Pero hay algo más. Hay más cosas en este pasaje. Dice que esas bendiciones con las que somos bendecidos están en lugares celestiales. Fijaros, estamos todo el tiempo pensando, Señor, ¿a mí qué me importan las bendiciones celestiales? Yo quiero las de la tierra. ¿Sí o no? Puro carnal. Yo quiero las de la tierra. Menosprecias lo alto y sublime y solamente crees que la conexión con Dios tiene que ver con lo que Dios tiene que hacer aquí en la tierra. En vez de tratar de trasladarte como ciudadano celestial, a caminar celestialmente, a tener un corazón celestial, una visión celestial, estás tratando de que Dios se baje aquí a la tierra y que Él opere en el mundo carnal. Yo creo que no funciona así. De hecho, la Biblia habla de todas las bendiciones que Él nos va a dar aquí en la tierra. Pero Jesús lo describió muy bien. Él dijo, todas esas cosas son añadiduras. ¿Saben lo que es la añadidura, no? El éxito. O sea que hay una esencia. Buscar el reino de Dios y su justicia habla de una visión espiritual. Lo primordial es lo espiritual. Y luego lo terrenal, lo que necesitas aquí en la tierra, es la añadidura. ¿Qué tal si en tu oración inviertes el 70% para pedir lo espiritual y el 30% para pedir la añadidura? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y al final, ¿qué dice? El pan nuestro de cada día. Te pone condiciones. Dame el pan. Y perdona mis deudas. Lo que yo te debo a ti, Señor, con la misma medida con la que yo perdono a los demás. Una comprensión de que las bendiciones espirituales nos han sido dadas. ¿Tienes ahí el versículo frente a ti? Mira más cosas en este versículo. Dice, en la segunda línea de mi versículo, dice, nos bendijo con toda bendición espiritual. Dos cosas que hay ahí. La primera, nos bendijo en pasado. No dice que nos bendecirá. ¿Sabes dónde está el paquete de bendiciones? En la cruz. En el pasado. Toda bendición que tú anhelas, que tú necesitas, tiene una esencia espiritual y está almacenada en la cruz del Calvario. ¿No te parece tremendo? Ya eres bendecido y ya la bendición ha sido impartida para ti en Jesús. ¿Cuántos olvidamos la cruz del Calvario cuando vamos caminando en la vida cristiana? ¿Cuántos vamos menospreciando poco a poco la obra del Hijo de Dios, que fue más que un acto noble y de contrición para decir, oh, Jesucristo, allá está, se va a matar? ¿Cuántos olvidamos la esencia de a quien colgaron en el madero nuestro? Él es el que nos bendijo cuando dejó que le crucificaran para perdonar todos nuestros pecados, porque nuestros pecados impiden que la bendición de Dios llegue a nosotros. Pero cuando Jesús murió por nosotros, nos limpió de nuestros pecados. Y la otra palabra importante en este versículo es toda bendición. No solamente nos bendijo, sino nos bendijo con... Puede haber algo más completo que toda bendición. Pero Oigan, es como el pensamiento que el Espíritu Santo ha puesto en mi corazón para compartir. Dejemos lo carnal para empezar a ver espiritualmente las cosas. ¿Por qué nos vemos en derrota? Porque miramos carnalmente. Si vieras espiritualmente, te pararías en el versículo 3 de la carta a los Efesios capítulo 1 y dirías, ¿qué? Yo soy un bendecido que ha sido bendecido con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo. Yo he sido bendecido. Mis bendiciones están en Cristo, allá en los lugares celestiales. ¿Entonces dónde están tus bendiciones? En lugares celestiales, en Cristo. El Señor Jesucristo es como si las tuviera ahí, listas para ir impartiéndolas. Las tienen, las tengo. Estoy listo para impartirlas. Están allá. Pero el hecho de que tú seas un bendecido no quiere decir que hoy estés caminando en la bendición. ¿Ves que hay una diferencia? Ser un bendecido y caminar en la bendición no es lo mismo. Ser el poseedor del boleto ganador de la lotería y reclamarla y disfrutar de ella no es lo mismo. Yo puedo quedarme con el boleto, ¿verdad? Con el tiquete de la lotería y morirme con él en mi casa, en pobreza. Y lo único que tenía que ir era a aquel lugar, ¿verdad? Y reclamarlo, entregarlo y demostrar y reclamar lo que era mío. Pero que si yo no voy, no va a entrar a mi cuenta bancaria, no va a entrar a mis saberes. Se va a quedar allá el depósito de la bendición. Esto es bien importante lo que estoy impartiendo ahora, iglesia. Iglesia, tenemos que morir a esa visión, a esas motivaciones carnales que no están rendidas a Cristo y que nos impiden disfrutar de las bendiciones que están en los lugares celestiales. Allí están. Pero muchos tienen la cuenta sin usar, sin estrenar. Creo que si algo se podría comparar a esto es una chequera, ¿no? ¿Han tenido una chequera? ¿Alguna vez alguien ha tenido una chequera? ¿Yo tuve alguna? ¿Alguna vez? Yo no me siento tan emocionado teniendo los cheques. Después entera que es que si no tienen fondo, no sirven de mucho. Luego te viene el rol. Pero es como si cada talón estuviera preparado para una cantidad de bendiciones. Yo he podido ir reclamando mis talones. Lugares. Entonces, resumo toda la idea del versículo 3. El versículo 3 nos enseña que nuestras bendiciones están en lugares celestiales. En Cristo. ¿Mi bendición dónde está? En lugar celestial. Resguardar en Cristo. Así va la cosa. Ya tengo ese derecho. Está ahí. Pero luego encontramos más versículos. Mira el versículo 20 del mismo capítulo 1. Atención, vamos a buscar rápidamente. Versículo 20 del capítulo 1 dice: la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Te lo vuelvo a leer, dice, ¿qué dice? La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. El versículo, los versículos anteriores a este, nos habla de la grandeza del poder de Dios que operó. La grandeza del poder de Dios se manifestó en que resucitó a Jesús de entre los muertos. Y no solamente es el poder de resurrección que tiene el Padre para resucitar de los muertos a quien Él quiera. Era la resurrección única y exclusiva de Jesús, quien había muerto por los pecados de todos los hombres. Pero la gran victoria es que Jesús fue resucitado por el Padre, lo cual declaraba victoria y triunfo sobre el pecado, sobre aquello que nos alejaba de del corazón de Dios. Y este gran poder operó en Cristo y lo resucitó de los muertos y lo sentó a la diestra en los lugares celestiales. Oh, hay una bendición preparada en los cielos en Cristo para nosotros. Pero el primero que fue, el primero que declara victoria para que podamos tener la bendición es Cristo mismo, quien murió, pero resucitó y subió para demostrar que es así y que tenemos un derecho, un lugar adquirido para nosotros en los lugares celestiales. Jesús fue y declaró al sentarse a la diestra del Padre, perdonen que estas sillas no son nuevas, no nuestras. Esto debería estar más abajo, ¿no? Al sentarse, está la siguiente, ¿no? Pero depende de dónde se buscaba. Esta es mi derecha. Aquí está mi diestra. Él se sentó. No sé si está bien, pero me entienden lo que quiero decir, ¿no? Él se sentó. Sentó, es mucho más que él fue y declaró la victoria. Es que él dijo: este es mi sitio. Yo ya no, con esta resurrección se demuestra que todo lo que yo he dicho, todo lo que yo soy, todo lo que yo he conquistado para mis hijos es así. El hecho de que yo me pueda sentar en el trono declara que no hay nadie que pueda refutar eso. Cristo se sentó a la diestra en los lugares celestiales. Él lo hizo primero. Sentarse en los lugares celestiales, apunta en tus notas, habla de victoria y habla de posición. Jesús reclamó la victoria y Jesús tomó la posición. ¡Wow! Siempre recuerdo, y Pablo enfatiza mucho esta idea de la resurrección como una muestra, una evidencia irrefutable de que Cristo es el Señor, de que Cristo ha vencido, de que Cristo es el camino, la verdad y la vida, de que en Él estamos completos, de que en Él somos bendecidos, porque Él ha pagado el precio por nosotros. Ahí está el secreto. Nunca residirá en quienes somos tú y yo. Las bendiciones no dependen de que te portes bien o te portes regular. Matizaré esto luego para que luego no digan que dije algo que no he dicho. Venga, cada quien haga lo que quiera y bendecir. Pero sí sé que las bendiciones dependen de alguien más grande que yo, que fue el único que pudo pelear una batalla por ti y por ti, y que ha hecho que sea una realidad lo que hoy tenemos como una herencia, y ese es Jesús. Proclamó su victoria. Sentarse en los lugares celestiales es mucho más que un acto físico, es un acto espiritual de dominio. Cuando el Señor Jesús aparece a sus discípulos y les dice: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. ¿De qué está hablando? Yo ya hice toda la obra y lo demostré y lo ratifiqué y me senté. Yo ya tomé posesión. ¿Alguna vez han jugado ese juego? Sí, ese juego de las sillas, donde uno va alrededor de las sillas y van quitando sillas y van quedándose uno por otro. Al final solo gana uno, ¿no? Al final solo te puede quedar uno. Pues Jesús, sin necesidad de hacer ninguna trampa, él fue el ganador. Ante toda la gente que intentaba, ante todo el mover espiritual, más bien, que intentaba usurpar el señorío de Cristo, Cristo venció y demostró y ratificó, y el Padre lo sentó allá a la diestra, ratificado, porque Él era antes de haber venido a la tierra, pero al haber hecho su obra en la cruz, Él ratificó con su resurrección que Él era nuestra bendición. Toda nuestra bendición no son cosas que están en Cristo y que Él nos va a dar. Es Cristo mismo nuestra bendición. Es Cristo mismo la esencia de la bendición que nosotros necesitamos. Por eso yo te puedo mostrar a un cristiano espiritual y su gran pasión es amar a Cristo, no lo que Cristo le puede dar. Y si hoy Cristo no le da, lo ama igual. La pasión es igual, su fe tiene luchas, pero sigue aferrado y anclado a la misma esencia, porque percibe espiritualmente las cosas. Tú y yo nos pasamos muchas veces momentos donde esto es sacudido, como volvemos, como digo, a ese pensamiento humano que nos desestabiliza. Por eso necesitamos volver al ancla. Tenemos que tener cosas que nos anclan, que nos hacen decir, esto es la verdad. No importa lo que siento hoy, esto es la verdad. No importa lo que veo hoy, la verdad es esta. Dios me ama, soy bendecido, soy cobijado, tengo a Cristo, lo tengo todo. Aunque no tuviera nada más. Yo creo que Pablo lo expresa de otra manera también en Gálatas, cuando dice que todo lo tiene por basura por causa del conocimiento de Cristo. Aunque perdiendo, si tengo a Cristo, estoy bien. No tengo casa, pero tengo a Cristo. Perdí el coche, pero tengo a Cristo. Puedo estar enfermo, pero tengo a Cristo. Puedo estar pasando una lucha emocional, pero tengo a Cristo. Yo me he sentido así muchas veces, y me he sentido como un barco a la deriva, pero encuentro que hay alguien más gigante que yo, que haga ese barco. Tranquilo, aquí está todo en tormento, tranquilo. Y hay un momento en que todo se calma. ¿Te acuerdas? No te pierdas. Y aún cuando digo, Señor, quiero ir para otro rumbo, como dijo nuestro hermano Jonás, Señor, me apetece ir para otro rumbo, mejor que para, no para donde tú me quieres mandar, sino para otro lado. Quiero ir, quiero con mi vida hacer otro proyecto distinto al que tú tienes para mí. Y el Señor hace que no pueda, cae al mar, lo traga el pez, 3 días en mi vientre el pez, se arrepiente y vuelve otra vez. ¿Dónde lo sacó el pez? En la playa, a donde lo había mandado Dios desde el principio. Él cogió un barco para ir en dirección opuesta y se lo traga un pez que lo navegó durante 3 días hasta que el tío se arrepintió y ¡pum! Lo vomitó allá en la playa. Cuando se dio cuenta de dónde estaba, dijo, estoy en el mismo sitio de Dios, que yo tenía. ¿Y cuánto queremos huir del sitio donde Dios nos dice? ¿Por qué? No aparece un lugar tan bendecido. Yo creo que es más bendecido cuando estoy en mi casita, en mi barrio, con mi mamita, mi papá, Pedro. Mi papita, mi frijolito, mi matecito. Está aquí en el ordenador, tío. Eso estaba ahí. Estaba organizando los archivos, tío. Sí. ¿Me había visto? No perseguimos. ¿Dónde están las cosas? ¿Quién es aquel de allí? Ese. Me encantó ver al pastor. Y me encantó que no predicaron. Porque el evangelio para mí era él. Dice que nos puede enseñar muchas cosas. Yo lo escucho, él me ha enseñado muchas de esas cosas desde hace años. Yo lo he visto predicar en su juventud, en su vida mucho más joven, y en su esplendor de ministerio, y con una fuerza impresionante y una vitalidad. Pero esta vez vimos un hombre que nos abrió su corazón, y lo que había, el peso de gloria que había en él, era mucho más grande que cualquier enseñanza que nos hubiera podido dar. Su misma esencia, la misma esencia de Cristo. Él iba a subir allá y decía, pero es que yo no soy nadie, yo soy un siervo del Señor. Lo que Él quiera conmigo, ¿no? No es eso más que cantarnos, haz lo que quieras. De antes no cantaba esa canción, era uno de los himnos que cantamos hace años en la iglesia. Himnos antiguos. Pero somos de Cristo. Mira el versículo 6 del capítulo 2. Ok, ya tienen el versículo 6 del capítulo 2. ¿Sí? No, escuchen lo siguiente. ¿Qué en el versículo 3 del capítulo 1, qué encontramos en los lugares celestiales? Pregunta en el examen de hoy. nuestras bendiciones. Pero en el versículo 20 de ese mismo capítulo, ¿qué encontramos? A Cristo, que resucitó y está también sentado en los lugares celestes. O sea, Él nos bendijo, pero Él declaró victoria para que nosotros podamos tener esa bendición. Y ahora, en el versículo 6 dice algo más, le añade algo más, dice, y juntamente con Él nos resucitó. ¿Sabías que cuando Cristo resucitó, tú resucitaste con Él? ¿A qué no sabes? Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con, subraya el con Cristo Jesús. Cuando tú realmente le rindes tu vida a Jesucristo, el Hijo de Dios, como el Señor, como el amor de tu vida, como el que murió para perdonarte, tu Salvador, ese día tú estabas muerto, yo estaba muerto, tú estabas muerta en tus pecados. Sin embargo, ese día, al aceptar a Cristo, aceptaste su sacrificio y su muerte. Y en ese mismo acto ocurrió un acto de resurrección. Tú estabas muerto y yo estaba muerto, pero al creer en Cristo vino la vida del Espíritu Santo y nos dio vida, nos resucitó cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ahora la pregunta es, ¿por qué como cristianos a veces queremos caminar todavía como muertos en nuestros delitos y pecados? ¿Por qué todavía queremos seguir pensando como éramos antes de encontrar al Señor? ¿Por qué todavía le abrimos puertas a la manera de vivir antes de conocer a Cristo? Si la realidad es que hay un antes y un después, tú no puedes estar muerto y resucitado. Tú estás muerto y vives como muerto, sobre todo lo que está ahí es podrido. O tú estás resucitado y todo lo que hay ahora es nueva vida. Fíjate, en la Biblia no encuentras la posibilidad o que Dios permita la opción de que uno conviva con la persona. Si uno puede ver reflejado en muchas escrituras, que ahora estamos en Cristo, somos nuevas criaturas, que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Que ahora que estamos resucitados, ya estamos sentados, dice este versículo, a su diestra en los lugares celestiales. Pero si estamos resucitados y sentados con Cristo, ¿qué tenemos ahora mismo? Tenemos derecho y acceso a las bendiciones que Jesús conquistó por nosotros en el versículo 3. Tenemos derecho a la victoria, a declarar la victoria de Cristo, porque Él lo hizo por nosotros. Él nos resucitó. ¿Se acuerda de qué habla el estar sentado? De posición, de dominio, de derecho. Tú ya no hablas como alguien que no tiene posición, dominio y derecho. Hay cristianos que le hablan al diablo así, hey, ojalá te vayas de mi vida. Señor, guárdame para que no me arrase el diablo. En vez de tomar una posición de autoridad, no solamente para orar y declarar contra el diablo, sino para caminar como un hijo, una hija de Dios que dice, yo no voy a caminar como el diablo quiere. Y yo le declaro la guerra al diablo porque yo tengo mis bendiciones. Yo no quiero estar en contra ni en rebeldía con mi padre. Yo quiero estar en comunión con él porque yo quiero heredar bendiciones. ¿Cuántos quieren heredar bendiciones? Entonces tienes que estar en comunión con el Padre. Tú ya no puedes caminar como un muerto en Cristo. No existen muertos en Cristo, existen resucitados en Cristo. El que camina en pecado es como un muerto. Quiere ser muerto en Cristo, no existe. No estás caminando en Cristo. Tienes que ser un resucitado y sentarte a la diestra y disfrutar como un hijo de Dios se sienta en el palacio de su padre y dice, yo disfruto de los beneficios del rey, pero también quiero caminar como un hijo, como una hija del rey. y que mi padre esté orgulloso de mí. Hay gente que quiere estar, quiere que otras personas en la tierra estén orgullosos de él. ¿Está bien? Que tus padres estén orgullosos de ti, ¿está bien? ¿Es correcto? Que tus pastores estén orgullosos de ti, ¿es correcto? Pero yo hago un anhelo más grande. Que si tu novio, tu novia, tu esposo, que si tus hijos, que si fulano, que siempre estás queriendo vivir para agradarle. Muchas veces tendrás que plantarte para agradar a aquel que murió y resucitó por ti antes que agradarle a nadie. Y eso, claro, te trae un precio, pero ese es el precio que, así como puede traer unas situaciones y conflictos humanos, traerá las bendiciones celestiales. ¿Tú qué quieres? ¿Tú qué quieres? Yo quiero renunciar a todo lo que el Señor me pida que renuncie con tal de hacer aquel o hacer aquello por lo cual he sido redimido. Con tal de agarrarme, con tal de no perder el tren, con tal de ese día poder decir: aquí llegué, me agarré de lo que tú me habías dicho y lo hice. Es un sacrificio, un precio, pero ahí estaba. Yo lo quería. Viene a mi mente Jacob en Beniel. Señor, con toda mi carnalidad, yo me imagino, en mis palabras lo pongo, Señor, con todo lo burro que yo he sido en mi vida, Señor, no te suéltate. Yo ya no quiero, yo creo que más que la bendición, era: ya no puedo vivir más sin ti, Señor. Ya que he vivido creyendo en ti, pero a la mía. Ya no quiero vivir más así. Porque eso me trae un montón de frustraciones en el camino. Yo no quiero eso. Yo quiero sentirme en victoria. A mí me encanta. Ayer nomás lo sentía. Estaba en mi casa y estaba trabajando todo esto del mensaje. Y sentía un gozo en mi corazón. No ha pasado nada. No me han llamado para darme una buena noticia. No está ocurriendo nada. Simplemente volví a recordar el gozo de la salvación. Que aquellos que lo tenemos lo sentimos. Y sentimos algo que no podemos explicar. Es decir, unas cosquillitas. ¿Okay? ¿No? El Señor está conmigo. Y no necesito que no me diera nada. Lo tengo ahí. Él es mi vida. Y por eso usted puede recordar al pastor Ortega el domingo pasado. No sé si. Usted puede recordar al pastor Ortega el domingo pasado. Y el domingo pasado, y ustedes pueden ver a alguien que ya no le preocupa si tiene o no tiene. Ya no sé si tiene. De hecho, están vendiendo su casa. Y yo le pregunté, salí un día de su casa y le dije: pastor, ¿cuánto están vendiendo tu casa? Le dije: no sé. Yo no tengo más. A mí no me importa su casa. Yo sé lo que quiero. Servirlo y amarlo hasta el último día de mi vida. ¿A qué me importa? Si ya casi voy a dejar esta casa y me voy a ir a la otra casa. Ese gozo, esa paz que nosotros sabemos que Jesús prometió, que solo Él puede dar. Mi paz es de Él, mi paz es de Él. Yo no la doy como el mundo. No sé tú de vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Creéis en Dios? Creéis también. En la casa de mi padre, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera hecho. Voy pues a preparar morada para vosotros. El Señor ha hecho todo por nosotros. El Señor ha hecho todo por ti. Y es vergonzoso, no sé, es frustrante, no sé qué palabra usar. Que el Señor prepara una mesa, Salmo 23, delante de un creyente. El creyente dice: no, yo prefiero ir a comer allí con los cerdos. El cerdo este, mi amigo mío, el cerdo 1 y el no sé qué, el cerdo 2. Yo prefiero sentarme allá con ellos que venir aquí al banquete. Y mire el último versículo, capítulo 3, versículo 10. Creo que ya no nos da tiempo para el segundo punto, pero vamos a dejarlo solo aquí. 3:10. Dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los toda tu bendición. Fíjense, cuando habla de lugares celestiales, no se imagine un lugar con nubes y un trono flotando y donde hay cuatro ángeles y hay una masa absoluta. Ay, tú llegas a llevar un ángel, abres como un cofre, si hubiera salido, me voy a comprar, sacas tu bendición, la puedes meter en la oficina cada día que llegue. La cosa es imaginar cada vez que hablo de lugares celestiales, algo así. Los lugares celestiales se refieren al mundo espiritual. No es el cielo, literalmente, es el mundo espiritual. En el mundo espiritual, Jesús ganó la victoria por ti. Te convirtió en un ser espiritual porque revivió tu espíritu que estaba muerto por el pecado. Ahora eres un ser espiritual. Y ya es hora de que estrenes tu espíritu. Ya es hora de que no uses solo tu alma, tu mente, tu voluntad, tus sentimientos. Ya es hora de que no uses solo tu cuerpo y que tu cuerpo sea el que mande la palabra y diga lo que tienes que hacer en la vida. Ya es hora de que dejes que el espíritu sea el que reine. Esa esencia de Dios que ha nacido nuevamente en ti y que te empuja a hacer y a anhelar lo de Dios. Y eso que ha vuelto a vivir en ti hace que hoy te conviertas en la iglesia. Y conmigo, yo soy la iglesia. No, porque tienen que mirar a mí. Entonces, conmigo, yo soy la iglesia. Ok, entonces la iglesia, ¿dónde está? Díganlo fuerte, a ver si está. Aunque se equivoque. No, la iglesia, ¿dónde está? Versículo 10. ¿Usted sabía que usted no está aquí? ¿No sabías que no estás aquí hoy? Estás en los lugares celestiales. Dice, lea el versículo 10. ¿Dónde está la iglesia? En los lugares celestiales. Ah, claro, en tu cuerpo está aquí, en la tierra, en Alicante, en San Vicente, en este lugar. Pero tu espíritu tiene que tomar un espacio espiritual, una conquista espiritual en los lugares celestiales. ¿Por qué pasa, cristiano, que no se mueve en el espíritu? Hay mil cosas que están pasando a su alrededor espiritualmente y el tío no se entera. No se entera. Y como no se entera, camina a su manera, a su ritmo, a como buenamente puede con su alma. Pero eso yo lo comprendo de alguien que no conoce al Señor, alguien que no ha sido vivificado con poder por el Espíritu de Dios, alguien que no ha nacido nacido de nuevo, que no tiene el nuevo hombre dentro de él, la nueva mujer dentro de él. Pero alguien que lo ha experimentado no puede tener en sequedad su espíritu. Su espíritu es el que tiene que gobernar. Su espíritu le da entendimiento para comprender todo lo que se mueve en lugares celestiales. Cuando tú ves esa presión sobre tus hijos, niños y adolescentes, obviamente jóvenes también, pero entienden, cuando veas esa persecución, vas a dejar de pensar, ay, sí, es que esos no son los amigos del colegio, es que son los de la iglesia. Vas a volver a percibir, es que espiritualmente hay algo que quiere robarme a mis hijos. Y yo tengo un derecho y yo voy a reclamar los lugares celestiales y a declarar la victoria, porque estar sentado significa ¿qué? Gloria. No, apaga ese. Estar sentado significa ¿qué? Victoria, posición, derecho. Cuando algo viene a tocar a mis hijos, por supuesto, yo me pongo en acción. Me pongo en acción humana y me pongo en acción espiritual. Y reclamo lo que es mío. Y yo declaro lo que ha sido declarado para mis hijos. Y yo declaro lo que ha sido declarado para mi casa. Cuando viene la ruina para querer acabar con mis finanzas, lo primero que vengo es que espiritualmente me rindo al Señor. Le digo, Señor, ¿qué estoy haciendo? ¿Hay algo que yo le he dado derecho a que esto esté en estas condiciones? Y si lo primero que tengo que hacer es rendirlo a Dios y dejar que Él me transforme, porque sin ellos yo no puedo simplemente decirle: Señor, aunque yo he hecho las cosas mal, reclamo mis bendiciones en lugares celestiales en el nombre de Jesús. Y sigo firmando talones con el Señor. Y pido: Señor, respalda este talón de 1,000 euros, aunque no tenga. Reclamo aquello por lo que he perdido el derecho. Porque no estoy caminando en la resurrección de Cristo. Porque estoy caminando en mi carnalidad. En mi carnalidad daña. Mi carnalidad arruina. Mi carnalidad, en vez de traer la victoria y tenerme sentado, me tiene de rodillas y derrotado. Mi carnalidad hace que yo pierda mi posición. Entonces no puedo reclamar bendiciones. Tengo que empezar a apelar a la misericordia. El lugar es muy importante. El lugar es muy, muy importante. El lugar, recuerda que nos habla de identidad, posición y propósito. Termino con este pensamiento, escucha, de este versículo 10 del capítulo 3. Por medio de la iglesia, el Señor decide exponer su multiforme sabiduría y dársela a conocer. Eso quiere decir su victoria. Eso quiere decir que la iglesia es la que toma el control de donde el enemigo tenía el reino establecido. Yo vengo a establecer la multiforme sabiduría. Yo tomo territorio. Y todo territorio que toma la iglesia se lo quita al enemigo. Pero no lo hace Jesucristo. Lo hace la iglesia. ¿Por qué la iglesia no avanza? No es por culpa de Cristo. No es porque Él no tiene bendiciones preparadas. No es porque Él no pagó el precio. No es porque sea inefectiva su obra en la cruz. Y hoy te estamos diciendo: ¿pero para qué sigo a Cristo si desde que sigo a Cristo mi vida no ha mejorado? Siempre tengo que reevaluar en dónde está mi espiritualidad. ¿Dónde estoy hoy en mi obediencia? ¿Dónde estoy en mi autoridad? ¿Dónde estoy yo reclamando? No necesito ir a que el pastor ore por mí. Yo necesito reclamar lo que Dios tiene conmigo, con mi casa, con mi esposa, con mis hijos, con mi negocio. Yo necesito, pero ¿qué tengo que hacer primero? Exponerme. ¿Qué no estoy haciendo? Porque aunque estés pasando una situación difícil, si hoy te expones de esa manera, créeme que entras en el espacio de bendición nuevamente de Dios. Y eso nos habla del propósito. ¿Por qué existe la iglesia? ¿Quién es la iglesia? Nosotros. ¿Y dónde estamos? En lugares celestiales. Pero en los lugares celestiales no estamos allá solamente para pedir bendiciones. Estamos para cumplir un propósito: declarar a los principados y a las potestades la multiforme sabiduría de Dios. Solamente alguien con autoridad se le planta al reino de las tinieblas y le declara acá las cosas. Iglesia, ¿estás lista para hacer eso? Iglesia, por eso es que queremos cambiarnos de lugar. Porque le estamos diciendo que queremos más. Queremos extender el reino de Dios y su justicia en el mundo. Pero nota que algo va a tratar de quebrar en la semana. Y es algo que va a exponer algo que hay en tu corazón. Tienes que rendirte a Dios para que no le des ningún derecho a tu adversario de que él te robe las bendiciones que son tuyas. Yo quiero eso. Quiero que lo de Cristo sea más importante que lo demás. Quiero que todo lo que yo haga con los hombres sea el fruto de lo que quiero hacer para Cristo. Y no soy perfecto, pero es lo que quiero. Tú no eres perfecto. Entonces no nos escudamos en nuestras imperfecciones, sino que estamos con Él y en Él. Vamos a hablar juntos hoy. darnos cuenta, cierra tus ojos. ¿Por qué estamos saliendo con, nos desenfocamos de lo terrenal para entrar en este entendimiento espiritual? Porque es como que espiritualmente no estás aquí en la tierra, sino estás ahí en ese espacio espiritual. Ese espacio espiritual donde el Señor ve tu corazón. Lo primero que yo quiero que tú digas hoy con tus labios es esta oración: Señor, te doy gracias porque soy un bendecido. Dilo una vez más. Una vez más, dilo. Y medita un instante en eso. Y somos bendecidos con toda bendición, toda bendición, toda bendición. Todo lo tienes en Cristo, estás completo en Cristo. Recuerda que la obra mayor de Cristo no es lo que Él te va a dar para el sustento diario. Eso es parte del fruto, la añadidura. Pero la gran obra de Cristo es algo que está ocurriendo dentro de ti y dentro de mí. ¿Cómo va esa obra? ¿Cómo va esa entrega espiritual? La segunda cosa en la que quiero que medites ahora en este instante es en la posición. ¿Estás sentado o de rodillas? Recuerda cómo expresé esta idea de rodillas como derrota por el pecado. O estás sentado. ¿Qué determinación tomas hoy? Y yo quiero que tú le digas al Señor qué determinación tomas hoy. Si yo me determino a estar sentado. Yo me determino, Señor, a estar sentado. Sé que tendré que salir de este lugar y tomar decisiones para poder estar sentado. Pero eso es lo que yo quiero. Eso es lo que yo quiero. Yo quiero estar ahí, Señor, escondido con Cristo en lugares celestiales. Yo quiero poder sentir que no voy a la mía, como si estuviera abandonado de tu mano, sino que yo voy. Yo sé que tú estás conmigo, Señor. Y yo sé que tú eres mi fuerza. Yo sé que tú no me vas a dejar ni me vas a desamparar. Y yo sé, Señor, que si hoy me arrepiento de algo, Señor, tú me tenderás la mano, tú me volverás a recibir como al pródigo, tú me volverás a abrazar, tú volverás a poner calzado nuevo, vestido limpio y nuevo, Señor, anillo nuevo en mi mano, para decir una vez más que tienes derecho y herencia. Y aunque el diablo vuelva a levantarse contra ti para declarar que tú estás en la miseria, que no mereces, como sentía el pródigo, el Padre dirá que preparen un banquete y el Señor va a restaurar y a resarcir lo que se perdió en ese camino de independencia. Pero necesitamos volver a anhelar. Yo te digo, aunque lleves mucho tiempo en la fe, yo mismo necesito este rumbo de estar totalmente dependiendo de Cristo, con la visión espiritual más que la carnal, anhelando más lo espiritual que lo natural, porque todo eso viene, escúchalo, viene, pero es la añadidura, no es la esencia de la bendición de Dios. Conociste a Cristo hace unos años, ¿cuánto has entrado en profundidad? ¿Cuánto he entrado yo en profundidad para beber, para conocer al Eterno? ¿Verdad que nos falta? ¿Verdad que a veces nos hemos quedado ahí en la frontera, a la orilla, y hemos bebido poco, lo necesario, lo justo, pero no hemos soñado con revelaciones altísimas, con meternos ahí, Señor, en tu secreto? Y eso luego refleja que nos cuesta orar, nos cuesta ayunar, porque no entendemos lo que ocurre espiritualmente. Y nos quedamos ahí, en el umbral. Pero es tiempo de que la iglesia más fraternal sea la iglesia como la de Éfeso, retada por el Señor a entrar, a poseer todas sus bendiciones, a caminar como herederos de las bendiciones, a aceptarse con Cristo y apropiarse de su posición en Cristo, y a reclamar y a declarar la multiforme sabiduría de Dios a los principados y a las potestades que han querido ir a por ti. Pero tú hoy te levantas en victoria. Escúchame bien, es una orden del Señor que te levantes hoy en victoria, que sacudas tus vestidos y que dejes de lamentarte, de autocompadecerte y de declarar quién eres, quién eres, quién eres realmente en Cristo, a qué has sido llamado, y que empieces a vivir por la profundidad de lo que la Biblia dice que tú eres. Un bendecido, un hijo de rey sentado en el trono a la diestra del Padre en Cristo. Tú eres la iglesia con autoridad para declarar, humillar, vencer a principados y potestades en Cristo. Gracias, Padre. Bendigo tu plan. Bendigo a tu trabajo. El Señor me muestra como en una visión a un hombre de aquí de la iglesia. Esta semana se va a sentar frente a su Biblia y cuando se siente algo extraordinario, un encuentro con Dios, sus ojos serán abiertos y como nunca va a entender la Biblia, lo que no podía, casi lo veo ahí sentarse con su café, con su bebida y con su Biblia, y algo maravilloso, un encuentro de revelación de Dios hacia el corazón de este hombre va a ocurrir. Veo que es una persona mayor, no es de los más jóvenes. No sé quién es, pero veo que es alguien mayor. Y el Señor va a traer algo ahí en eso. A su corazón. Veo una mujer que será tocada por el Señor y hay una sanidad de su corazón. Pero total, tan impresionante será, que como si no se acordara de nada, que aunque intente volver a abrazar su dolor, no podrá, porque no habrá rastro de dolor. Siendo restaurada en su llamado, en su esencia. Que el Señor le dice a esta mujer: el problema ha sido tu esencia, que se ha roto. Yo voy a restaurar esa esencia. Hay una palabra de uno de los jóvenes, de los chicos, de los varones, acerca de la pasión. Dios va a depositar una pasión por Dios y por el servicio a la obra que va a marcar tu vida de una manera increíble. arder esta pasión de una manera de gran fuerza. Es como si todo lo demás perdiera un poco su valor por el gran anhelo de poder. Y te vas a entregar completamente a esto. No, por supuesto que aclaro la palabra del Señor, no quiere decir que vas a abandonar tus responsabilidades o compromisos. Pero habrá una pasión que te obligará a cumplir todos tus compromisos. Pero lo más grande para ti, en lo que más vas a entregar y a volcar tu corazón, ya no van a ser otras metas que tenías por ahí. Este joven no tenía tan claro el rumbo de qué iba a ser su vida, pero ahora este encuentro va a marcar el rumbo. Un rumbo con una huella poderosa de identidad espiritual. Y vas a ser poderosamente usado por Dios. Poderosamente usado por Dios. Este joven no va a temer hablar de Cristo a nadie. Se le va a enfrentar a quien sea, en la universidad, en la calle, en donde sea. Una presencia de Dios que habla en él. Y necesita salir y hablar. Y la gente va a retroceder, él no va a retroceder, la gente va a retroceder ante la autoridad, ante el denuedo que será impuesto sobre la vida de este joven. Gracias, Padre. Tomamos esa palabra. Tomamos esa palabra, como dice. Jóvenes, están buscando la presencia de Dios esta semana. Asumir retos esta semana de buscar la presencia de Dios. Porque Dios va a estar moviendo, Dios va a estar revelando, Dios va a estar haciendo más de lo que diga aquí desde el púlpito. Dios va a tocar a un joven en especial, pero no quiere decir que a nosotros no los va a tocar, que a las otras mujeres no las va a tocar, que a los matrimonios no los va a tocar. Claro que sí. Lo que vives en el espíritu es una parte, pero Dios tiene más en el mundo espiritual para ti. Para tu matrimonio, Dios quiere usar más tu matrimonio. Matrimonios que necesitarán ser, prepararse, porque Dios los va a usar como catapulta de salvación, de restauración para otros matrimonios. Y no estoy declarando algo nuevo que no sepan en el ministerio, pero el Señor dice: este es el momento, este es el tiempo, este es tu tiempo de abrazar tus bendiciones. Y estas son sus bendiciones que yo tengo para ti. Cuando tú te sientas pleno de ver la gloria mía, mi multiforme sabiduría derramada sobre ti, para que tú hagas mi voluntad en la tierra, ahí es cuando tú te vas a ver reflejado en plenitud. Ese gozo que hay del Espíritu Santo en tu interior va a saltar y va a rebosar tu corazón, tu copa va a estar rebosando, porque vas a decir: lo que el Señor está haciendo conmigo, yo ni me imaginaba que alguien como yo, Dios, pudiera usar. Dios te va a usar. Gracias, Padre. Y bendigo a tu pueblo este día. Bendigo a tu pueblo en esta semana. Para que cuando se acerquen a la Escritura y la voz del Espíritu Santo esté allí hablando en sueños, profecías, Señor, palabras de conocimiento, Señor, para que el Espíritu Santo vivifique la Escritura, leerla, para que en el tiempo de la oración el Espíritu Santo llene con llama de fuego los corazones de tu pueblo, para aquellos que oraban 15 minutos ahora puedan orar media hora, Señor, porque la pasión se intensifica y crece, y hay un nuevo mover, una nueva dimensión, un nuevo río, que no somos víctimas, somos los bendecidos de Dios. Que vamos a declarar las virtudes del que nos llama de las tinieblas a su luz. Bendigo a tu pueblo al terminar esta reunión. En el nombre de Jesús. Amén.